Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Si ¿Me no me... escuchan ustedes? Sí. Qué raro que yo no me Yo no me escuche. escucho a mí. Yo A sí mí no me me escucho. escucho. La Ahí. ficha anda. Que Ah. venga lo Yo escucho el resto, mío. pero Hola, hola. igual seguramente me están tapando la voz ellos. Ahí me escucho. Es ellos, viste, que me tapan. No se escucha. Cantemos otra, Johnny. ¿Cuál A te ver. acordás? A No ver. me puedo acordar otra vez, Oh, espérate. Jonathan. No, no importa. Ah, Otra, otra. alguna Hola, patética. hola, hola. Ahí. Que Si se no voy a... vengan Los los chicos chinos de de todas todas partes, partes. que Que vengan vengan lo lo de de la la luna luna y y los los de de Marte. Marte. Que se Mira, en medio vengan saluda a los Johnny. niños Hola, hola. No, ay, pero tenés que cantar de otra los parte. planetas prendidos de Hola, la hola, hola, hola, cola hola, de un cometa. meta. Como los de chiquito que se Que cantaban en no la tele, falte tres ninguno a adivina. mi Oh, ahí me cumpleaños mataste. Años. y que no se preocupen Cumplen por los los regalos. regalos. La La la la la la la la la lalero. Ya están Crecen todos los los chicos chicos del del mundo mundo entero. entero. Ey, ¿prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Se mete. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. ¿Otra vez la misma pregunta? No, no juego al básquet ni al vóley ni tengo la intención de hacerlo. No, tampoco sé qué voy a hacer cuando sea grande. Sí, me saqué buenas notas. ¿Querés ver el boletín? ¿Qué premio merezco? Sí, mi hermana es la que dibuja, también pinta, escribe, toca el piano, lee 5 libros por mes. Sí, es ella. La que hace natación, también es ella. Uf, sí, estoy orgullosa de ella, tan talentosa. ¿Mi hermana un ejemplo? ¿Sos Gamusa, el de Cebollita? No, ah, pero sos reparecido. Me estás mintiendo, sos vos, dale. ¿Me das un autógrafo? Te regalo un helado, me encanta lo que haces, te veo siempre, sos el mejor. Sí, ya hice la tarea. Ella es más linda. Gamusa, Gamusa. No, no tengo que hacer nada más. Más vale que nos hagas quedar tan bien como tu hermana. ¡Qué bolú! ¡Qué bolú! Le cantaban en el club. ¿Mejor qué? ¿Mejor quién? Él mejor. Mejor ni opinar. Tener que ser, tener quién ser. Ser quien tenga más. Poder tener mejor. Mejor poder tener. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién soy? En comparación con parecer A, parecer D. ¿Quién soy? Otra. ¿Por qué? Porque sí. Otra mejor. Otra. ¿Cómo? Sos como y como el de. Una mezclita, diría. Raro, sos raro. Diferente, como él. Pero con una pizca de aquel somos. Parecidos a, con un poco de esto y aquello, somos como. Pero no. Somos lo que hay. Me revienta, se me inflama la insolencia, me revienta, no me rompan la paciencia, me revienta, se me explota la cabeza, me revienta, se me inflama la insolencia, me revienta, no me rompan la paciencia. Me

y que sabíamos que estaban también en peligro, porque esos sacerdotes que estaban en esa época y que nos recibían, ellos estaban en peligro. Yo le di la mano a Alfredo Ortiz. Mi mamá me lo presentó. No sé si no fue en esta iglesia. Estoy casi seguro que sí, que fue en esta iglesia. Yo no era importante. Si yo eran las más lúcidas, a las que dicen estas son las que inducen. Como un testimonio a decirnos, mira, sí, es así, ¿eh? Nos tiraron de un avión. La desaparición hizo un desastre en esta sociedad. La aparición es una forma de chiquita, pero una forma de ir en contra de la desaparición. Eso es. Digo chica porque acá hay 4 personas. Al mar deben haber tirado 5.000 personas. Yo creo que ellos vivieron a fondo, ¿no? Entonces, en un momento la vida le exigió eso y no se negaron, ¿no? Ahora no vale la vida porque murieron, sino murieron porque la vida valía. Escuchábamos ahí un fragmento de La Santa Cruz, Refugio de Resistencia, un documental dirigido por Mariana Cabrejas y Fernando Nogueira, y con Mariana estamos hablando. ¿Qué tal? Leonel Córdoba habla. Hola, ¿qué tal? María soy. Ah, Mariana tengo. Sí, tengo un error. María, La Santa Cruz, Refugio de Resistencia, es el objetivo del documental, un documental que, como estuvimos narrando hace instantes, habla, bueno, sobre aquel grupo llamado Los 12 de La Santa Cruz y, bueno, y las historias de vidas, pero hay una historia en particular que le da nombre a la película, La Santa Cruz, la historia de la iglesia. ¿Por qué la historia de la iglesia tomaron como eje, o a la iglesia como un personaje más, para este documental? Bueno, porque en principio, digamos, el detonante de la realización de la película tiene que ver con este secuestro del cual hablaste, y, digamos, la hipótesis de trabajo por el modus operandi del secuestro es que no fue hecho en un lugar cualquiera al azar, digamos, no fue hecho en una esquina, sino que fue un secuestro hecho en una iglesia, en el horario de salida de una misa, multitudinaria, porque el 8 de diciembre es el Día de la Virgen, uh-huh. Y, digamos, se eligió ese momento para hacer el secuestro. Digamos, la hipótesis, te repetía, es que el secuestro fue hecho en este lugar como un golpe, un llamado de atención, una alerta, tanto a esta iglesia como a otros lugares que le daban amparo y cobijo a todos los que luchaban en contra de la dictadura y por encontrar a sus familiares desaparecidos. Por eso la iglesia es un símbolo, esta iglesia, la iglesia Santa Cruz, donde sucede este secuestro, pero además contamos toda la previa al secuestro, por qué las madres encontraron lugar en Santa Cruz. Digamos, hay experiencias anteriores, hay otras situaciones donde Santa Cruz abrió la puerta a otra gente que necesitaba amparo. ¿Y vos tenés, digamos, relación con esta iglesia, o por qué tomás esta historia? No, mira, convocan en el 2000, fin del 2000, principio del 2007, digamos, la iglesia y el equipo y el grupo de los familiares de los desaparecidos, que conforman un equipo que es el equipo de derechos humanos de la Santa Cruz, deciden hacer algo, algún material audiovisual, que en principio no iba a ser un largo y se terminó convirtiendo en un largo, y convocaron a distintos realizadores para conversar propuestas. Bueno, nos eligieron a nosotros por la propuesta, en primer lugar. ¿Y por qué llegan a nosotros para que vayamos a presentar una propuesta? Sí, porque, digamos, yo iba a la iglesia, pero como una persona común, no como una documentalista, los 8 de diciembre, porque yo tenía un, yo tengo un vínculo personal con una de las desaparecidas del grupo, que es Alice Domon. Digamos, por eso me conocían la cara, y así es como yo me entero que estaban convocando realizadores para llevar adelante un proyecto audiovisual. ¿Y qué pasa con vos, que ibas a esa iglesia y ahora viendo el trabajo terminado del documental, qué pasa con la relación entre vos y la Santa Cruz? Bueno, se fue acrecentando, digamos, el compromiso y nada, y estamos muy, muy contentos de haber podido servir para difundir esta historia de un lugar, digamos, que en el presente es un lugar muy comprometido y maravilloso, y que por ahí mucha gente no sabe ni que existe, o sintieron hablar de que hay una iglesia donde se infiltró Astiz, pero por ahí no saben dónde es, y digamos, como parte de la historia, y tampoco saben que la Santa Cruz es un lugar en presente tanto para la memoria como para participar de un montón de cosas interesantísimas que tiene la iglesia, más allá de si uno cree o no en Dios, ¿no? Eso no tiene que ver necesariamente con ir a este lugar. ¿Y cómo fue el trabajo de investigación para reconstruir los hechos que llevaron a la desaparición de estas 12 personas ahí en la iglesia La Santa Cruz, que informamos que queda ahí, aquí en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires? Mirá, el trabajo fue, digamos, se trabajó de entrada con los familiares de los desaparecidos y con la gente de la iglesia. Se fue llegando de esa manera a testigos del secuestro y sobrevivientes del grupo de la Santa Cruz y familiares de los desaparecidos. Entonces, con todo eso se fue como reconstruyendo a partir de las entrevistas y de los archivos, tanto archivos públicos como el archivo de Canal 7, el archivo de La Nación, como archivos privados, como el archivo de la Iglesia Santa Cruz, y después todo el material que prestaron la gente que participó y organizaciones de derechos humanos, y se fue armando como un rompecabezas de piezas que existían pero no estaban conectadas, porque muchas veces los familiares se veían en Santa Cruz años después, pero nunca se habían sentado a conversar profundamente acerca de qué pedacito de la historia tenía cada uno. Y entonces la película sirvió para eso, ¿no? Para hilar todas esas historias, y que muchos inclusive se enteraran de cosas con la película. Estamos hablando con María Cabrejas, coautora junto a Fernando Nogueira del documental La Santa Cruz, Refugio de Resistencia. Y vos, en tu carrera, también has hecho otro documental, que es Misioner. Y si pensamos en Misioner y en La Santa Cruz, hay, digamos, un paralelismo y estamos hablando de una temática similar. ¿Pensás en lo que viene con respecto a esto? Sí, pero todavía no lo puedo decir porque es solo una idea. Todavía estamos terminando con la difusión de la película, todavía no se hizo el estreno comercial y nada, estamos muy metidos todavía en la difusión de esto. Creemos que por ahí va a haber un estreno comercial en noviembre. Y bueno, y después todo aquel que quiera ver la película, mientras tanto, o bien la puede ir y comprar en la iglesia, donde se vende el DVD y de esa manera colaboran con las cosas que hace la iglesia hoy, o bien la pueden bajar del blog de la película, donde se puede descargar libremente. Sí, ahí www.peliculasantacruz.blogspot.com, de ahí pueden descargar la película. Entonces, ¿para noviembre tienen pensado o tienen, ya saben, el alcance que va a tener el estreno? Todavía no tengo el nombre de la sala, pero es muy probable que sí, que en algún espacio Inca la película esté en cartel. Y bueno, nada, de todas maneras está sucediendo con internet una cosa maravillosa. Ya hace una semana que la película está colgada y ya se la descargaron 1.400 personas. Sí. Así, se la descargaron entera con éxito, digamos. Así que nada, también esa es una opción válida y lo pueden hacer porque es libre. ¿Y por qué toman esta decisión de ponerla en una página, que la gente la pueda descargar? Una cosa que no es muy común, digamos, y que inclusive la industria cinematográfica y la musical y distintas industrias, digamos, pelean porque sus productos no lleguen, digamos, para descargarlas libremente. ¿Por qué ustedes deciden esto? Decidimos hacerlo porque, primero, porque los circuitos de difusión de los documentales en América Latina son como muy acotados, y muchas veces pasa que uno hace una película, con suerte logra que esté en una sala unos días, a la cual puede acceder poca gente, y terminó. Tampoco la difusión a veces ayuda, y por un lado eso, y por otro lado, como el objetivo de la película en realidad es que la vea la mayor cantidad de gente, internet es una herramienta maravillosa donde el boca en boca pasa con mucha velocidad. La gente de la misma iglesia y los familiares de los desaparecidos estaban de acuerdo en que esto iba acorde con la línea ideológica de la película, y que suponían que de estar vivos los protagonistas hubieran estado de acuerdo en que esta película no tuviera un dueño, sino, mejor dicho, que tuviera todos los dueños que tengan ganas de tenerla. Y bueno, la verdad que estamos sorprendidos porque es un documental y sobre derechos humanos, lo cual hace que se restrinjan generalmente la audiencia, y te repito, en una semana ya se la descargaron 1.400 personas. Al estreno no comercial que se hizo en el Gomón fueron 1.000 personas, que digamos la sala tiene capacidad para 700, y rebalsó nuestras expectativas. Se pasó el fin de semana en Mar del Plata, también fue mucha gente, o sea, se está como haciendo una cosa de que alguien se la recomienda, y bueno, se va pasando el dato del blog o de que pueden comprarla en la iglesia, y creo que llegó mucha más gente que la que hubiera llegado si solamente hubiera estado en una sala. Es una buena oportunidad para ver una película que también genera un debate, aquellas organizaciones sociales que hacen ciclos de cine en las plazas y después va el pueblo y debate sobre la película o sobre los hechos. Es una buena oportunidad, digamos, y tener el alcance de la película a través de internet es una idea buenísima. Sí, digamos. Ya nos mandaron mail al blog de la película. Mucha gente pidiendo permiso para pasarla en su escuela, en la facultad, así, bueno, nos encanta saber dónde, pero lo pueden hacer con libertad, mientras sea, digamos, sin fines comerciales. Así que, bueno, eso, y en el mismo blog que dijiste vos recién, peliculasantacruz.blogspot.com, ahí también dejan muchos mensajes los que lo ven, y ahí también vamos anunciando cuando hay una sala de exhibición para el que la quiere ir a ver. Bueno, María, te agradecemos esta charla con Radio Éter, con La Linterna Mágica. Bueno, y felicitaciones por la película. Y bueno, esperaremos lo que sigue. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias María Cabrejas, coautora junto a Fernando Nogueira del documental La Santa Cruz, Refugio de Resistencia. Fui murmurando. vivos bajo las piedras de tanta sed de